Ella está en línea, pero le voy a hacer una pequeña presentación. Vamos a entrevistar a Vero McLennan, persona trabajadora de la comunicación, voz institucional de Radio Kermés, así que si vas a reconocer esa vocecita porque es la voz que siempre anuncia nuestros marcadores de artículo 41. Conduce el programa Torta Vegana en esta radio los jueves a las 21 horas. Y esto va en consonancia de su militancia vegana y antiespecista, así que te saludamos, Vero, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Flor? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Estás desde Medasur, ¿no? Estoy en Medasur, pusieron un poco de música recién, no sé si se escucha bien mi audio. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Se escucha espectacular. ¿Cómo andás, Vero? Te saludo, Hola, Ramiro. Hola, ¿cómo andás, Ramiro? Bien, todo bien. Bueno, acá estoy rodeada de puestos con cositas hermosas, artesanías, y yo estoy cuidando acá el puesto de Soriel, bueno, con sus cerámicas, y bueno, nada, está hermosa la tarde, así que si tienen ganas de darse una vuelta por acá por el Medasur, está precioso para hacer un paseo también. Ya que estamos, tiramos ahí un pequeño chivo, fuimos a la feria hace un rato y la verdad que está hermoso, así que sí, invitamos. Ah, pasaron sí, para acá, qué bueno, pasamos. Pero bueno, hoy nos compete otra cosa, y ahí es básicamente el tema del veganismo y, bueno, obviamente cómo se relaciona con lo que es ambiente. Y a mí algo que me llamó muchísimo la atención el otro día fue el día del veganismo y el mismo día fue el Día Mundial de la Ecología. Sí. Y preguntarte si para vos es casualidad o no que se conmemoran los dos el mismo día, o qué pensamiento tenés con respecto a la celebración de este Día del Veganismo. Mira, creo que hay una relación entre una cosa y otra, no sé si es que lo eligieron por el mismo tema, no sé cuál es el origen del 1 de noviembre, Día del Ecologismo. Recién escuchábamos cuál es el origen del Día del Veganismo, que lo contaba en ese audio Julia Ruffini, que es una activista vegana y antiespecista, que vive en Bariloche, y que tuve la oportunidad de conocer junto a otro montón de compañeras y compañeros en el encuentro plurinacional que se hizo recientemente en esa ciudad. Hmm. Y dentro del encuentro estaba el taller de activismo antiespecista, el activismo vegano, y bueno, tejiendo redes y poniéndonos en contacto también para compartir materiales y todo, y me pareció que ella ahí en ese pequeño audio sintetizaba la historia de por qué arranca el veganismo en esa fecha, y la pregunta tuya tiene que ver básicamente si hay alguna relación. La verdad es que la relación que existe es como una consecuencia, digamos, la práctica del veganismo, asumir ese posicionamiento que es un posicionamiento ético, político y filosófico, tiene repercusiones medioambientales. Claro. Que son notables. Entonces sí, hay una relación. Pero digamos que al veganismo no lo mueve el cuidado del medio ambiente, sino que es el respeto a la vida de los animales no humanos, a su no explotación. Y como consecuencia, dentro del veganismo tenemos una alimentación basada en plantas. Claro. Entonces eso como consecuencia arroja una modificación del ámbito en el que vivimos, que es el planeta, y obviamente creo que también de la manera en que nos alimentamos cambia a las personas, y por ende también cambiamos el medio que habitamos, ¿no? Claro. Así que creo que la relación existe en ese sentido, ¿no? Como una consecuencia de la protección del ambiente con mejores condiciones a partir de una de las facetas del veganismo, que es la alimentación basada en plantas, aunque ya sabemos que no es la única, ¿no? Claro. El veganismo es bastante más amplio. Justamente, con respecto a eso te queríamos preguntar también, igual vamos a ahondar un poco más en esta relación de ambiente y veganismo, porque hay un montón de cosas, pero ¿cómo podríamos, digamos, definir al veganismo? ¿Es solamente no consumir más carne? ¿O va de la mano de otras transformaciones en la forma de consumo, en la forma de relaciones? Mira, el veganismo, una de las cuestiones que tiene es el no consumo, no solamente de los cuerpos de los animales, sino también de ninguna otra cosa que provenga de los animales, porque todo lo que proviene de los animales no humanos, si nosotros lo consumimos, hay de por medio una explotación de ese animal. Y acá hay una consideración de respeto y de una ubicación más de tipo moral, de la cual viene el antiespecismo, que es la no discriminación por especie. Es decir, no considerarme un ser superior que, porque la otra parte no tiene posibilidades de defenderse o porque yo tengo, digamos, la capacidad de aprovecharme de ese otro ser que no tiene cómo defenderse, elijo no quitarle lo que le pertenece, elijo no quitarle su piel, su cuerpo, su llamado, entre comillas, producción, como es visto desde el lado especista, ¿no? Es decir, porque es algo que le pertenece a ese otro ser que habita el mundo, no en función de mis necesidades, sino que habita el mundo conmigo y no para mí, ¿no? Eso, el especismo, por eso hablamos de que es un posicionamiento también filosófico. Claro. Lo que es del animal, no humano, y no es mío, aunque yo se lo pueda quitar, y aunque las leyes me amparen, porque además las leyes las hicimos nosotros, entonces como que está hecho el juego de tal manera que yo no tengo ninguna consecuencia del aprovechamiento que yo hago sobre esos otros seres. Y hay un respeto, digamos, a los derechos subjetivos de los animales no humanos. Esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la no interferencia en sus necesidades y en sus cosas. Son derechos subjetivos, es decir, no se plantea que queremos que los animales tengan los mismos derechos que los animales humanos. Es decir, no se pretende que tengan, no sé, que se casen o que vayan a estudiar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ellos tienen sus propias necesidades, sus propias intenciones, sus propias ganas, su propio disfrute, y la idea es que todos podamos ser libres y que cada quien pueda vivir su vida en plenitud y en libertad. Y para eso hay que tener una mirada no antropocéntrica, que es con la que nos venimos basando históricamente, es decir, donde anteponemos los derechos de la humanidad por encima de los derechos de todos los demás. O sea, si hay algo que a mí me conviene, yo lo modifico o yo hago lo que quiera hacer al respecto para obtener un beneficio personal, ¿no? Un beneficio donde en la cúspide, digamos, de la opresión está la humanidad y debajo de la humanidad todas las demás especies. Que es un poco también el planteo que se hace desde otras corrientes que también abogan por derechos, como por ejemplo desde el feminismo. Por eso está teniendo cada vez más presencia el antiespecismo dentro del feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo también plantea una cúspide donde hay un hombre cis, blanco, heterosexual, propietario, instruido, etcétera, etcétera, que estaría como en la cúspide y tiene derechos adquiridos culturalmente y jurídicamente en algunos casos también, y debajo de esa cúspide están todas las otras humanidades. Abajo de la fila total, digamos, están los animales no humanos, que ya pierden toda la consideración como persona, ¿no? Es decir, porque para ser persona vos tenés que tener derechos. Claro. Desde el veganismo consideramos que son personas a las que les hemos quitado el derecho y les hemos quitado la categoría de persona, y las convertimos en objetos, son cosas, nos desvinculamos completamente de su capacidad de sentir y no pensamos en esa parte y seguimos para adelante. Es decir, bueno, si hay sufrimiento porque están esclavizados, si hay sufrimiento porque están encerrados, si hay sufrimiento porque se le quitan los hijos y todo eso, es un tema que no importa desde la mirada especista. ¿Por qué? Porque hay un beneficio superior que es, por ejemplo, tomarme un vaso de leche. Claro. Entonces, si yo me quiero tomar un vaso de leche, bueno, embarazo a la vaca, hago que tenga una cría, después le quito la cría para que no se pueda alimentar de la leche que va a proveer la madre y me quedo con la leche. Y está todo permitido y se hacen publicidades y hay, no sé, un ministerio de la producción y está todo, digamos, en función de que la humanidad se pueda alimentar de la leche que es del ternero, ¿no? Y no es nuestra. Pero bueno, el especismo lo que plantea es que eso es natural y que eso es normal. Desde el veganismo hay un planteo filosófico que dice, no, eso no es correcto porque hay sufrimiento, porque hay una separación de una madre de un hijo, porque hay un avasallamiento sobre otros cuerpos, porque se infringe dolor, porque se somete a condiciones de vida espantosas y porque en definitiva la mayoría son producidos sus nacimientos para después producir su muerte. Es decir, generamos que nazcan, los hacemos nacer para someterlos a esa esclavitud y esa explotación para después matarlos. Bien. Eso que está tan naturalizado, el veganismo dice, eso es horroroso, eso es un holocausto, eso está mal hacer eso. Ese es el planteo filosófico del veganismo y del antiespecismo. Entonces, como consecuencia de ese pensamiento, no nos alimentamos con a los animales, no tomamos ninguno de sus productos, entre comillas productos, no nos vestimos con sus pieles, ni con el, no, ni tenemos zapatos, ni qué sé yo, ni vamos a un espectáculo donde se lo pone a trabajar también, entre comillas, a un animal para el disfrute nuestro. Tratamos en la medida de lo posible, porque además es siempre caes en alguna situación en la que no podés escapar, digamos. Claro. Pero por lo menos tratar de, en la medida de lo posible, ser lo más veganos posibles que podamos, ¿no? Porque siempre, digamos, como todo el sistema está montado de una manera que no es la que piensa el antiespecismo y el veganismo, es difícil, ¿no? Tenés, qué sé yo, los remedios que son testeados, por ejemplo, en animales. Y bueno, a veces no sabés si tenés o no tenés esa información y, bueno, y lo hacés, ¿no? Digamos, hay como situaciones que se nos escapan, pero que esas sean las excepciones, es la idea del veganismo. Que realmente sea, en el último caso, y que no lo podemos evitar o que no lo sabemos, o digamos una excepción, y no cuando somos conscientes. Una vez que tomamos conciencia de algo, actuamos en consecuencia. Es decir, yo no quiero financiar la explotación animal, entonces voy a hacer todo lo posible para no incurrir en seguir generando por naturalización, por omisión de hechos, una cosa que creo que es aberrante. Claro. Y en función de toda esta filosofía, bueno, algo que hemos estado viendo que se trata mucho en distintos medios de comunicación, mismo lo hemos tratado nosotros en algún que otro bloque o noticia, es que se está hablando cada vez más de que justamente la dieta vegana beneficia al ambiente en términos de lo que es todo esto que estamos viendo de cambio climático. Pero tal es cual. Como que, si podés explicar a la audiencia, sí, en qué particularmente, dale, beneficia al ambiente llevar esta, iba a decir dieta vegana, pero me parece mejor decir esta, sí, filosofía de vida. Sí, mira, lo que podemos decir es una dieta, se llama, no se llama dieta, sino alimentación basada en plantas. Bien, perfecto. Es decir, todas las personas veganas tenemos una alimentación basada en plantas. No todas las personas que tienen una alimentación basada en plantas son veganas. Claro. ¿Se entiende? Sí, bien, sí. Entonces, mira, por ejemplo, estuve buscando información respecto de los últimos datos que han surgido respecto de esta relación, y hay un artículo que está disponible, lo pueden buscar en la revista Nature, ¿Nature? Sí. Bueno, hay una última investigación científica que hicieron en la que dieron cuenta de que justamente la alimentación basada en plantas genera solamente un 30% del impacto ambiental que producen quienes consumen animales. Es decir, que esta alimentación basada en plantas es la forma de alimentación menos dañina para el planeta que, coincidentemente, es la alimentación de las personas veganas. Pero además, estos científicos y científicas analizaron simultáneamente el impacto ambiental que tenían 57.000 alimentos, teniendo en cuenta también dónde fueron producidos. Entonces, claro, por ejemplo, analizaron, a ver, cuál era el impacto de zanahorias cultivadas en campos británicos, que es el lugar donde habitaban las personas sobre las cuales se estaba haciendo este análisis, o zanahorias cultivadas en un invernadero en España. Entonces, eso significa un transporte y demás. Los resultados de la investigación arrojaron que incluso la alimentación basada en plantas menos sostenible, por ejemplo, con alimentos que provenían de regiones lejanas, o que eran de producción masiva también, eso también se tuvo en cuenta, seguían siendo más amigables con el medio ambiente que la dieta más sostenible de la gente que come animales. Porque la cuestión es que producir carne, que se le llama así, ¿no?, que sabemos que es un término eufemístico, porque hablar de producción de carne significa desvincularnos de ese animal que fue, ¿no? Deja de ser alguien para ser considerado una cosa, que es un pedazo de un animal. Claro. La carne son animales a los que se los ha hecho nacer, como decíamos recién, porque tampoco su reproducción es natural, se los hace nacer, se los cría, después se los mata, se los corta en pedazos y se los vende. Entonces ahí se convierte en un pedazo de carne, ¿no? Para esa operación económica se utiliza mucha más tierra que para producir plantas. Producir carne significa más deforestación, por ende menos carbono almacenado en los árboles, se utilizan muchos fertilizantes, normalmente son producidos a partir de combustibles fósiles. ¿Para qué? Para alimentar las plantas. ¿Pero por qué se alimentan plantas? Porque de esas plantas se alimentan los animales. Claro. ¿No? Entonces, digamos, es como que, bueno, pero está todo deforestado, pero está todo plantado. Bueno, sí, pero lo que pasa es que esas plantas no están siendo utilizadas para la alimentación humana. Esas plantas están siendo utilizadas, fertilizadas y todo lo demás, y arrasados un montón de territorio del planeta, ¿para qué? Para darle de comer a los animales. Animales que después son matados para darle de comer a una pequeña porción de la población, porque no es que toda la población humana se alimenta de esos animales, sino los que tienen acceso a comprar esos pedazos de carne. Y además ya, digamos, la FAO, en su documento, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, habla de lo que es el costo ambiental que implican producir alimentos, ya, digamos, como haciendo lecturas más específicas. Por ejemplo, para producir alimentos para 7.500 millones de personas, que somos aproximadamente las que habitamos el planeta, se sabe que un kilo de carne, entre comillas, para producir ese kilo de carne, se utilizan 15.000 litros de agua, que es un recurso no renovable. Y que para darle de comer a ese ganado, también entre comillas, el 43% del planeta ya está, digamos, en función de la explotación para la cría intensiva del ganado, ¿no? Que produce ese alimento, entre comillas, para un mínimo porcentaje de la tierra. Entonces, ya, digamos, hay documentación científica, la ganadería es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, del cambio climático, eso ya está, digamos, documentado. 2/3 del agua dulce es retirada de las cuencas para darle de agua a esos animales, que reitero, esos animales tienen sintiencia, o sea, esos animales sufren cuando los matan, a las vacas las cuelgan de una pata, por el peso tremendo que tienen los cuerpos, se descaderan, les dan un en la cabeza con un martillo para atontarlas y se les clava alguna herramienta filosa en el cuello y se desangran. Digo, este tipo de cosas que resultan muy horribles de decirlas y de escucharlas, también hay toda una publicidad que oculta todo eso para que no lo hablemos de esa manera, porque la verdad que cuando lo hablamos es horrible lo que estamos diciendo. Y de hecho, si esas cosas estuvieran en los medios de comunicación y se hicieran al aire libre, digamos, hay un montón de gente que decidiría no hacerlo, ¿no? Como el caso de Watson, que vio de qué manera terminaba el cerdito. Cuando vio eso, le hizo un clic y dijo, no, la verdad que a mí esto no me gusta. Y habría muchísimas más personas que no estarían dispuestas a someter a ese sufrimiento a los animales si tuvieran acceso a esa información. Pero el sistema capitalista antropocéntrico que decide que la alimentación por animales es la que va porque son los que están juntando la plata en pala y se están llevando puesto el planeta, no les conviene que estas cosas se sepan. Entonces las personas veganas somos extremas, ¿no? Somos extremistas porque estamos planteando un discurso que es no sé, de delirio o de no sé qué cosa rara. La verdad que no es nada raro. Lo que decís es, mira, este animal siente igual que yo dolor y sufre y tiene derecho a tener una vida y yo no tengo ganas de sacársela porque a mí me gusta. El sabor nunca puede ser un determinante superior a que porque a mí me gusta le voy a sacar la vida a alguien. O sea, la lógica la lógica haría que las personas directamente teniendo esta información fuéramos todas veganas, pero hay una decisión de no ser vegana. Por un lado, a quien tiene la información y decide no hacerlo. Y por otro lado, no solamente eso, porque además yo la gran parte de mi vida no fui vegana. Es un sistema que está sostenido para ocultar esa información, para naturalizar eso, y lo vamos pasando de generación en generación. El primer pedazo de carne te lo mete en la boca a tu mamá, a tu papá, a la persona que te cría con el mayor amor del mundo, porque cree que te está dando un alimento, porque sabe que te va a gustar, por un montón de cosas amorosas. El tema es que algunas personas hacemos el clic y empezamos con esta otra manera de ver la vida y de posicionarnos en el mundo y decimos, mira, la verdad que ya está comprobado científicamente que no hace falta que hagamos nada de eso para tener una vida saludable, plena y demás. Y no solamente que voy a ser saludable, sino que el planeta va a ser saludable. Y además, no estoy matando a nadie, no estoy haciendo sufrir a nadie. Pero bueno, es muy revolucionaria la idea, porque pone patas para arriba todo un sistema económico que está basado justamente en la explotación de los animales. Entonces, ahí es como que se complica, aunque sea tan claro el tema, después empiezan a operar todo lo que no quiere cambiar la cosa, porque en realidad mejor estamos así, si total no estamos tan mal. Y capaz que el cambio climático, bueno, algunos dicen que es cierto, otros dicen que no, y no sé qué, y seguimos avanzando y pasan los años. De todas maneras, a mí me parece como es cada vez más difícil refutar, porque ya esto, digamos, tiene un basamento científico, cada vez se les está complicando más, y además está generando mucha más sensibilidad, ¿no? Entonces también las mega industrias están preocupadísimas con esto, y se están abocando, por ejemplo, a hacer publicidades en las que muestran lo bien que tratan a las vacas y lo bien que están en sus lugares, ¿no? Ahora esa es la nueva que tienen, ¿no? Si yo cuido muchísimo a mis vacas, las queremos acá, las tenemos re bien. Sí, las tenemos re bien porque no quiero que se mueran antes de que yo las mate para poder explotar sus cuerpos. Digamos, no hay un te trato bien para... No es que las traten bien por la vaca, la tratan bien porque quiere sacar más guita y quiere ser el dueño de la plata y de eso que es una cosa con la cual comercializar. Es un cuerpo desprovisto de todo, al punto de que me manejo como si fuera una cosa cuando realmente no lo es. Claro. Y entonces, digamos, es como que estamos metidos ahí en una matrix, siempre digo, ¿no? Digamos, la vida está tan naturalizada y está todo tan visto como que eso es así y siempre fue así. Y bueno, de a poco... pero cada vez más hay personas que van sintiendo ese clic de una manera muy distinta. Algunos les pasa de una forma, otros de otra, otras de otro, pero cada vez son más y tal vez hay también más organización, ¿no? Sí, y organizaciones me parece que es la forma, esto de no solamente cuidar lo que yo hago por lo que a mí me parece, sino conectarme con otros y organizarme y manifestarme y militarlo y hacerlo público y generar esta incomodidad en otros para ir despertando cada vez a más y a más personas a que lo piensen por lo menos, y tal vez algunos sea por la cuestión ambiental, tal vez otros sean por una cuestión de salud, pero en definitiva de eso se trata, ¿no? De no salvarse solo, no tiene que ver con que a mí me tiene que ir bien, nos tiene que ir bien a todos, le tiene que ir bien al planeta, porque si no le va bien al planeta no nos va a ir bien a nosotros, y si no le va bien a los animales tampoco les va a ir bien a los humanos. Cuando entendamos, me parece que nos tiene que ir bien a todos para que todos estemos bien y dejemos ese individualismo de lado, vamos a poder dar cada vez saltos más importantes hacia un mejor bienestar para todos, ¿no? Claro, totalmente. Me hacías acordar, Vero, esto de un poco de qué tan desconectados estamos, ¿no?, de la naturaleza, en el sentido de que vemos un cartón de leche, un sachet de leche, y no estamos pensando en el origen de ese producto, no, digamos. No, yo durante años, Ramiro, creí que existían las vacas lecheras. Claro, y toda vaca da leche en realidad. No, o sea, no existen las vacas lecheras. Los mamíferos, ¿por qué dan leche si tienen mamas y demás? Porque tienen una cría. Claro. O sea que para que una vaca dé leche tiene que ser madre, si no, no da leche. Una vaca cualquiera, si no está preñada y no tiene un ternero, no da leche. Pero yo sinceramente creí que había una forma de vaca que daba leche, que claro, no sin nada, digamos, sin tener cría. Claro. Bueno, relacionado a eso, hay mucha gente en otros países del Ecuador para arriba, voy a decirlo, que piensan que la leche chocolatada viene de vacas marrones, así que es como no es tan... Sí, es lo menos descabellado del mundo pensar que hay vacas lecheras. Es descabellado. Pero que hay gente que posta piensa que la leche chocolatada viene de vacas marrones. Es cualquiera. Pero decís, bueno, ¿pero qué son? ¿Son personas que tienen dificultades intelectuales? No. Es como una ametralladora de publicidad todo el tiempo que te está diciendo lo contrario. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que si no te parás a poner en duda todo lo que te dicen, porque, no sé, necesitas hacer otras cosas, pero cuando vos te parás y empezás a analizar y profundizás en los temas, te das cuenta de la enorme cantidad de mentiras que nos vienen diciendo desde siempre, nos vienen diciendo esas mentiras. Y la verdad que también es re doloroso darse cuenta de que te estuvieron mintiendo o que estuviste en una nube de pedo, si me permiten la expresión. Pero sentís eso, como decir, pero ¿cómo? Yo no sabía, digamos. Claro, sí, hay que embarazarla, tiene que tener un ternero y entonces ahí las mamás le empiezan a producir la leche. Pero entonces yo cómo me la tomo. Y le tengo que sacar al ternero. Al ternero no toma la leche de la madre, no toma. Le dan un agua con suero, con no sé qué, y para que no se muera inmediatamente, que tiene que llegar a los 6 meses por lo menos, para después matarlo y después comerlo, y se le dice carne de ternera, ¿no? Eso que se hace con los asados. Y la madre queda conectada en una máquina. Y cuando deje de producir, porque todos los mamíferos dejamos de producir leche en algún momento después de la aparición, hay que embarazarla de nuevo. Entonces viven embarazadas permanentemente, 6, 7, 8 veces, y es tanto el calcio que entregan, y es tanta la succión de sus tetas todo el tiempo, que en un momento colapsa ese cuerpo. Bueno, esas son las carnes más duras, más de menor valor, que después se comercializan. Digo, es espantoso. Es horrible darse cuenta de que eso es así, porque a vos te dieron en la publi el nenito con los bigotes manchados de leche blanca mojando una galletita adentro del coso y se va a la escuela y la mamá que le sonríe en la cocina y en una cocina iluminada con unas plantitas. O sea, la película que nos venden es una y la realidad es esta otra. Sí, y después te dicen, no, pero nosotros las tenemos bien, no las sometemos a 7, 8 apariciones, son 5 nada más, sí, bueno, 5. No, y les dejamos un espacio entre una aparición y la otra, ajá, ¿y qué más? Sí, bueno, después las matamos, bien. Entonces, más menos aberrante, lo que vos me quieras decir, hiciste nacer un cuerpo para someterlo a la explotación, para después hacerlo plata. Es plata lo que vale acá. Y tanto nos horrorizamos por estas cosas, tantos no nos horrorizamos por estas cosas, hasta que vemos en un supermercado de otros países más alejados al nuestro, donde están los perritos colgados de los ganchos, así como tenemos acá los cerdos. Y ¡ay, qué horrible! ¿Pero por qué me parece horrible? Porque me vinculé emocionalmente con el perro. Ahora, si yo te doy un cerdito para que vos te vincules emocionalmente con ese cerdito, te va a gustar que le acaricies la panza, te va a recibir cuando vuelvas del laburo, va a mover la cola igual que el otro, se va a acostar a dormir al lado tuyo y vas a vincularte emocionalmente. Ahora no tenés problema en comerte un sanguchito de jamón y queso. El jamón es ese chancho y el queso es el de esa vaca y ese ternero. Entonces, nos horrorizamos por una cosa porque nos queda lejos, pero cuando la tenemos cerca y se mete con nuestros privilegios y con nuestras costumbres y con nuestro plato de comida, ahí ya no lo vemos. Entonces, el plato y lo que elegimos poner en nuestro plato es absolutamente político. Es la decisión política más propia, porque hay un montón de cosas del cambio climático que yo no puedo hacer. No puedo hacer que dejen de hacer un montón de cosas. Ahora, yo elijo las personas que comemos, elegimos por lo menos las que podemos comer y tenemos un acceso a la alimentación, por lo menos 4 veces al día yo elijo. Tengo 4 oportunidades todos los días de elegir si voy a ser parte de ese financiamiento o no lo voy a hacer. Y eso es el veganismo, decir, no, ¿sabes qué? No quiero ser más esa humanidad. Yo no quiero formar más parte de esto. Si el resto lo quiere seguir haciendo, que lo haga. Y después decir, no quiero que el resto lo siga haciendo. Voy a salir a contarlo. Y voy a agarrar una pancarta y voy a salir a la calle y el 1 de noviembre voy a decir no sé qué cosa. Y cuando vaya a la marcha del orgullo, voy a hablar de las disidencias antiespecistas y cuando vaya a la marcha de las mujeres y las disidencias voy a hablar de antiespecismo y cuando tenga un programa de radio voy a hablar de antiespecismo. Porque no me alcanza solamente con que yo elija y yo sentirme bien conmigo, porque si soy consciente de lo que se está produciendo, en este mismo momento y durante esta charla que estamos teniendo, murieron miles y miles y miles y miles y miles y miles, miles como si nada hubiera pasado. Entonces, me parece que todos en la medida de lo posible tenemos la capacidad de hacer algo al respecto, por lo menos para parar, para generar más conciencia y decir, esa película que te contaron no es así. Es esta otra y si tenés ganas de verla, mírala y después toma una decisión. Y a partir de eso les quería proponer, seguramente ya hay que ir terminando. Sí, miren, estamos si no la vieron, de tiempo. Miren Conspiracy, Cow de vaca, Cowspiracy. Es un documental que está en Netflix del año 2014 que explora el impacto de la ganadería en el medio ambiente. Uh-huh. Y lo que hace es investigar las políticas de las distintas organizaciones ambientales al respecto. Es un chabón periodista que va y habla con Greenpeace, con Sierra Club, con Starfrider Foundation, con, bueno, con varias, ¿no? Y cómo también hay una conspiración que incluye también a las organizaciones medioambientalistas más famosas que conocemos, que cuando tienen que hablar del tema ganadería, no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una conspiración para seguir sosteniendo la ganadería como una forma de explotación sobre la cual no nos metemos. Entonces hablamos de los pingüinos, hablamos de las ballenas, hablamos del no sé quién que está en extinción, hablamos del pajarito de no sé qué. Ahora, del tema de la explotación agrícola ganadera, no hablamos porque ahí nos estamos metiendo con lo que le da de comer fundamentalmente al capitalismo y a los dueños de esos cuerpos que están siendo sometidos. Excelente. Bueno, entonces anotamos esa película hoy viernes para mirarla, está en Netflix. Dale, mírenla porque está re bueno desde el punto de vista ambiental. Conspiracy, y está en Netflix. Excelente. Bueno, Vero, te agradecemos. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho el tiempo, gracias, gracias. Y esperemos que tengan ahí muchas ventas en Emeda Sur. Bueno, está todo tranqui por acá, pero por lo menos es una tardecita linda el sol. Bueno, un besito. Abrazos, gracias. Adiós. Bueno, hablábamos recién con Vero McLennan. Ella es la voz institucional de Radio Kermés. Conduce el programa Torta Vegana en esta radio los jueves a las 21 horas. Y antes de ir a un pequeño corte, tenemos algunos comentarios en el chat público, Abierto y Popular de Radio Kermés, que me